Amables oyentes, es un placer saludarlos nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Con ustedes está el pastor Juan Millán Orrego y que les habla Raúl Medina. Gusto de saludarlos. Vamos a iniciar esta semana un estudio interesante relacionado con, por lo menos nuestro título es Por los Siglos Perpetuos. Y se va a hablar, vamos a conversar acerca de un tema que a algunos preocupa, pero que también es bueno que uno recuerde que Dios es un Dios de misericordia. Y no está exento en este caso que vamos a hablar acerca de este personaje Noé, ¿no es cierto? Fíjate que dice la Escritura, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, Génesis 6:8. Partiendo con ese texto, uno dice, ¿qué es lo que es gracia que Dios haya encontrado eso? ¡Qué gracioso, Noé! Me parece que es la primera vez que aparece en la Biblia la palabra gracia, ¿no te parece? Sí, es un texto muy interesante, sobre todo cuando empieza con el pero. Ajá. Es decir, había un ambiente de completa destrucción moral, apartamiento de Dios. Pero en Noé Dios encuentra lo que era coincidente con su plan de tener una raza humana feliz, dependiente de Dios, obediente a Dios. Y mira y mira en su visión escrutadora y solo encuentra a Noé. Que esta palabra, digamos, tiene que ver con que es un hombre justo, ¿no? Digamos, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es lo especial de Noé? Es que era un tzadik, es la palabra hebrea, era un justo. Es decir, era un hombre completo a sus deberes, con un carácter consistente, ¿no? Apegado a la verdad y a la práctica de la verdad. Si tú ves que aquí en el verso 9 dice luego, estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y dice después, con Dios caminó Noé. Entonces eso te da una idea de qué es lo que es, por qué Dios encontró gracia, como dice el texto, halló gracia ante los ojos de Jehová. En este caso era un hombre recto en conducta y más, ¿no? Y mucho más. Se lo compara luego con otro patriarca famoso que es Enoch, pero eso ya es otro capítulo. Otro capítulo, ¿no? Lo interesante que caminan con Dios. Claro, nuestro tema está en lo que es, vamos a decir así, el diluvio, el pacto y el futuro de la humanidad. Ahora, recuerda usted que estamos hablando en general de la promesa, el pacto eterno de Dios, y todos estos temas van a estar relacionados con eso. Y mientras vamos pasando por la Escritura, en realidad vamos a encontrar cómo Dios siempre ha tenido o mantenido el pacto que hizo, que pareciera que cambia, pero es el mismo siempre, ¿no es cierto? La base es la misma. Lo que Dios busca es salvar al ser humano, sacarlo de donde está, en la miseria que está. Fíjate que tú habías mencionado algo de esto en Génesis 6:5. Uno no se imagina, pero ahora se podría estar imaginando cómo lo está el mundo en este momento. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Este es el origen del pecado. Increíble lo que hace el pecado en la persona. Y la capacidad de expandirse, de reproducirse el pecado, que es comparado con las bacterias que pueden generar 18 millones en un corto tiempo, en un día, digamos, ¿no? Así que esa ilustración de del mundo micro nos ayuda a entender lo que ocurría en esos días con el pecado, ¿no? Ese pensamiento, o sea, de continuo al mal, significa que no había pensamiento bueno en su mente. Claro, una imaginación también orientada, claro, al mal, porque todo comienza con la imaginación, ¿no? Ahora, lo que yo pienso es que ya se puede dar exactamente lo mismo, porque un pecado atrae a otro y pareciera que se va generando, así como cuando cae la nieve. ¿Has visto tú que comienza un bolo chiquitito, así cayendo, sí, y va agrandando, agrandando, hasta que de improviso se produce una gran avalancha y que no tiene control? Y efectivamente es así. Pero esto de los pensamientos, el corazón de ellos, o sea, de su mente, lo que es el ser humano, en realidad, ¿no es cierto?, era de continuo el mal. Y eso yo pienso que habría que verlo en relación a lo que Dios hizo en el jardín del Edén, porque él dice, cuando termina su creación, se ve qué contraste, ¿no? Y vio Dios que todo era que había hecho y que aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Cuando termina su creación, todo era bueno y bueno en gran manera. Lo va repitiendo, ¿no es cierto?, en la creación, pero al final uno encuentra que Dios dice, era bueno, pero bueno en gran manera. Sí. ¿Qué pasa lo que estamos hablando nosotros, el tema general? Bueno, ese era el potencial que la humanidad recibió. Y el hábitat que recibieron, todo era bueno en gran manera. Pero esa bondad de Dios lo lleva a crear entes morales libres. Y desgraciadamente estas criaturas de Dios eligieron ponerse en la vereda del frente. Eligieron, en vez del espíritu, la carne. Por eso que allí decía el texto, sus pensamientos del corazón eran de continuo solamente al mal, ¿ya? Es carne en este caso, ¿no? O sea, orientado hacia lo sensual, sin discernir su alto destino, porque tenían su origen en Dios y también un destino en Dios, glorioso, extraordinario, pero ellos en su carnalidad que habían elegido ya no pueden percibir su alto destino, no retienen el conocimiento de Dios. Algo tan importante. Probablemente ya la historia de su creación se fue perdiendo. Los padres no fueron repitiendo la historia a sus hijos, ¿ya? Estaba pensando. Y entran en un estado de impiedad con una imaginación de continuo al mal. Estaba pensando, fíjate que allí en Génesis capítulo 3 del 11 en adelante, donde se escribe ya la entrada del pecado y el encuentro de Dios con sus criaturas. Y dice, y Dios le dijo, y ahora pensando en lo que estamos conversando, me suena tan potente esta palabra, dice, dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Esta es una pregunta, pero muy profunda, porque Dios le había enseñado muchas cosas, pero eso no se lo había dicho Dios. Ahora esto desnuda, voy a decir, usar la misma palabra, de la consecuencia que ellos están recibiendo ya. Y luego le dice, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Cuando uno ve cómo se acerca a Dios a nosotros para hablarnos de una manera así humana, porque Dios te lo sabía, los había visto, pero ellos tenían que tomar una decisión, ¿no es cierto?, de obedecerle o no. Era el árbol de la obediencia, el árbol en que tenían que, voy a decir así, era como depender solo de Dios en todo lo que él había dicho. Como tú ves, y lo que mencionaba, cuando Dios hace preguntas, no es porque él desconozca la respuesta, sino para inducir una reflexión, ¿ya? Para que uno se ubique dónde está parado, ¿ya? Y así hay muchas preguntas en la Biblia, muchas de ellas son retóricas, que tienen esta intencionalidad, ¿no? Bueno, hasta el diablo hace preguntas, ¿no? ¿Con qué Dios os ha dicho no coma? Y así fue. Es para inducir un concepto. Claro. No es para buscar una información. Amables oyentes, vamos a seguir conversando de este tema. Es bueno reflexionar sobre él y prepararnos también, porque Dios ha dicho que esto se va a terminar. Dios va a poner fin a la situación tan terrible que está pasando el ser humano. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Gracias por estar con nosotros en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao y quien les habla, Raúl Medina. Placer. Vamos a conversar, estamos hablando de un tema que se titula Por siglos perpetuos. Y hoy día vamos a hablar de el hombre Noé. Y en el libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 9, da unas características de este personaje. Me parece interesante porque recuerdas que ayer habíamos conversado acerca de que había encontrado gracia ante los ojos de Dios. Y 6:9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué te parece a ti esa descripción? Bueno, se entiende mejor cuando uno ve la descripción del drama prediluvial que Dios tuvo en su corazón, como dice acá capítulo 6, verso 6. Se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjate que ese término dolor es el mismo que se usa en la Biblia para dolores de parto. Sí, para Dios no fue fácil traer el diluvio contra una raza rebelde que estaba en contra de él. Pero lo que tú leíste recién pone acento en una cosa muy interesante, que el propósito aquí de Génesis no es mostrar por qué Dios envió el diluvio, sino mostrar por qué Dios salvó a Noé. Aquí Dios en el centro. Y luego está Noé con estas características. Y el diluvio en este caso, para el interés que Dios tiene que conozcamos su pensamiento, su accionar, no es mostrar el diluvio con detalle y todo lo demás, sino mostrar por qué Dios salva a Noé. Y aquí están en el verso 9 lo que tú has leído, las características de Noé, por qué fue salvado. Interesante esos conceptos que aparecen aquí para Noé. Varón justo. Me viene a la mente, aunque no quiero salirme del tema, el caso de Job, ¿eh? Que también Dios, vamos a decir así, se arriesgó, es decir, así con Job, ¿no es cierto? Porque ¿cuál era la pregunta, no? Él te ama porque tú lo tienes rodeado de todas estas cosas lindas y hermosas. Y fue avanzando. Pero en este caso era varón justo. El otro concepto era perfecto y el otro que caminó. Uno podría hacer bastante tres temas aquí de estos conceptos, Claro. de este concepto de justo. ¿Qué es justo? Porque cuando tú miras el ambiente en que estaba viviendo Job, yo creo que ser justo era algo así como algo extraño. ¿Adora a Dios? ¿Hace esto? Cuando la vida es esto otro, O sea, es libertinaje. muy agudo el contraste con los antediluvianos que Claro. fueron destruidos, ¿no? Y justo, bueno, tiene que ver con Dios y con sus semejantes, ¿no? Claro. Si no, no se entendería ese adjetivo. Igualmente perfecto en sus generaciones, tiene que ver directamente con sus semejantes, era distinto, diferente. Y luego, otra vez, relación con Dios. Dice, caminó con Dios, era una relación diaria. Y esto es lo que nos cuesta a nosotros hoy en día, especialmente en el mundo occidental. Pensamos que comprender, entender, es una cosa de estudiar. La Biblia nos dice que la única manera de entender a Dios es aceptarlo, primeramente. Si tú no aceptas a Dios, no caminas con Dios, no entras en una relación con Dios, nunca lo vas a entender. No es cosa de un pizarrón, no es de cuaderno, no es de capacidades cognitivas para entender a Dios. O la arrogancia de nosotros pretender estudiar a Dios en cuanto a Dios. Imagínate, nosotros como somos unas hormigas en este universo de Dios, pretender conocer a Dios. Y a Dios en la Biblia se lo conoce caminando con Él, en una relación íntima con Él, ¿ya? Así que conocer en la Biblia tiene una connotación muy distinta a la que nosotros usamos en el mundo occidental, influido por la filosofía griega, ¿no? Conocer es una relación íntima en la Biblia. Y yo sigo pensando en esta relación, no es fácil cuando todos van en una dirección, no es Claro. una parte, porque tú ves que la destrucción fue 100% de los que quedaron, Claro. y si tú miras cuántos quedaron, en realidad no alcanzarían los ceros para hacer el porcentaje que fue que se salvó, mucha Claro. gente se perdió. Entonces, tres conceptos, ¿no es cierto? Caminó, fue perfecto y fue justo. Pero tú habías ya leído esto, lo habíamos leído, pero no es, pero. Ahora, en este contexto lo que estamos conversando, Claro. pero. O sea, toda esta gente, pero Dios mira a la tierra y ve que Noé es un personaje con estas características y le dice, y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y hoy día yo creo que Dios está queriendo que sus hijos hallen gracia ante sus ojos. ¿Pero para qué? Para mostrarle al mundo que hay un Dios diferente. Exacto. El Señor quiere destacar el carácter de Noé, ¿no? En contraste con el carácter de aquellos que no aceptaban a Dios. Pero tú ves que la narración que tenemos aquí no hace tanto énfasis en el diluvio como en el carácter de los hombres. Y tampoco no hace tanto énfasis en el diluvio como en el arca. ¿Ya? El énfasis del relato aquí, por otra parte, está en Noé y en el arca. ¿Ya? Es decir, el hilo de oro, el plan de salvación de Dios. Dios, entonces, dice aquí, lo salvó porque caminó con él, ¿no? Y aquí se establecen algunos paralelos también, Raúl. Por ejemplo, estamos estudiando la salvación de Noé del diluvio, pero también acá en Génesis nos vamos a encontrar con la liberación de Enoch de la muerte, ¿no? Ahí en 5:22 al 24. Así que siempre está la salvación detrás, siempre está la preocupación de Dios por salvar, por hacer justicia en favor de sus hijos. Ya, Dios nunca abandona a sus hijos, aunque el ambiente, las circunstancias sean completamente adversas, como leímos de los antediluvianos, es posible que haya una flor de loto en medio de esas miasmas, en medio de esa agua corrompida, ¿no? Y Dios entonces tiene siempre su representante. En este caso, Noé y su familia, que eran 8 en total. Ese es el remanente. Uh-huh. Esos son los representantes, con lo cual Dios quiere de nuevo recomenzar, dar una nueva oportunidad a la especie humana para ir adelante en el plan que Dios tiene, que este mundo esté poblado de gente feliz, santa, hijos de Dios. Hay un dicho, que valga la redundancia, que dice que dime con quién andas, uh-huh, y te diré quién eres. Interesante que si uno camina con una persona que es entendida, buena, cariñosa, uh-huh, a nivel humano, esas características comienzan a ponerse en unos también. Imagínate caminar con Dios, lógicamente su vida, su conversación tiende a lo divino. Amables oyentes, vamos a dejar hasta acá, vamos a volver mañana. Bendiciones. Bienvenidos una vez más, amables oyentes, en este programa Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Villanueva, quien les habla, Raúl Medina. Muchas gracias. Vamos a conversar ahora acerca del pacto con Noé. Todo nuestro tema ha estado relacionado hasta con esta promesa, con este pacto de Dios. Y ahora, en el tema de Noé, estamos viendo que Dios va a hacer un pacto. Capítulo 6, no sé, tomamos algunos textos a repetirlos porque están dentro de nuestra temática. 6:18 dice: más, mira lo interesante, ante toda la turbulencia, lo que viene, ¿no es cierto? Uh-huh. Dios le dice: más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Qué te parece este pacto? Involucra una acción, ¿no? Uh-huh. Dios dice: aquí está el pacto, pero tú tienes que entrar, tienes que hacer algo. Hay una parte del hombre en este caso, claro, que es entrar en el arca. Es primera vez que aparece el término pacto en la Biblia, ¿ya? Y tú ves que en el contexto, porque luego viene el diluvio, pacto es igual a salvación. Pacto es una disposición a buenas cosas. Y eso es lo que importa aquí. El que hace el pacto, porque habla de mi pacto, es Dios. Y Dios tiene la mejor disposición a hacer buenas cosas en favor nuestro. Y se lo dice al jefe de la familia, de la única familia que se salvó del diluvio, ¿ya? O sea, es un recomienzo de la humanidad. En este caso, Noé es un segundo Adán, y ya lo vamos a ver quizás al final con más detalle eso. Así que el impacto, el eco, la trascendencia de este pacto Es enorme porque contempla a toda la humanidad. Nos habla del carácter de Dios, un carácter lleno de gracia, lleno de bondad, siempre orientado a la salvación de sus hijos, ¿ya? Entonces, hay una parte, digamos, el iniciador del pacto siempre es Dios. Eso es importante. Y Él habla de mi pacto, es un pacto de Él, que Él establece no para sojuzgar, para aplastar, sino es un pacto de salvación. En este caso, salvación de los sobrevivientes. Es salvación con todos los vivientes después del diluvio. ¿Ya? Más adelante vendrán otros pactos que involucran a los que tienen fe. Pero en este caso, el pacto tiene una responsabilidad que tú entras en el arca con tu familia, ¿ya? Y tiene, digamos, esta dimensión universal, en el punto de vista de la Tierra, el planeta Tierra, de salvar a todos los fieles de Dios. Me suena muy importante. Yo creo que usted, amable oyente, debería pensar que Dios es el que inicia siempre la actividad salvífica. Sí. Uno no tiene alguna intención de salvarse, no entiende ese concepto. Quizás acerque a ser religioso, alguna cosa, pero si Dios no actúa. Y algo más que importante, Juan, es que Dios no solamente le dice, mira, voy a hacer un pacto, sino le da algunas características y conlleva algunos otros detalles para que el hombre confíe en él y tenga la seguridad de que si va a ocurrir algo, como él lo dijo, tú vas a estar salvo. Y no solamente tú y tu familia. O sea, pensando en lo que Dios sabía de lo que iba a ocurrir en el momento de tomar la decisión. Porque fueron ellos los que aceptaron en realidad. Claro. Y fíjate, un elemento adicional, Raúl, es que esta palabra pacto es la palabra berit. Lleva esta palabra implicado la necesidad de un purificador, ¿ya? No solamente es purificar, es la necesidad de un purificador. En este caso, el pecador debe contar con un purificador. Y entonces ya están lo que Dios inauguró en el mismo jardín del Edén, está la idea del sacrificio, es decir, el sacrificio en favor de. Por lo tanto, aquí ya, por los ojos de la fe, podemos ver el sacrificio de Cristo en la cruz, que es nuestro purificador. Cómo este pacto prediluvial con Noé va a tener luego otras manifestaciones, desarrollos ampliados. Y en esto vemos un principio bíblico, teológico, que Dios siempre es consistente. Es decir, Él establece un pacto y luego los pactos que vienen a continuación con Abraham, con Moisés o como lo describe el libro de Jeremías, todos esos tienen su precedente en este pacto con Noé. Es decir, Dios siempre es consistente y los pactos que vamos a estudiar este trimestre, todos ellos están unidos porque tienen su inicio, su iniciativa en Dios, en un Dios de salvación que, digamos, disponibiliza un sacrificio, el de su propio Hijo, para consumar la salvación de la raza humana en la cruz. Estaba pensando que algunas características, lo que Dios habla aquí, requiere una fe en las palabras de ese Señor, de ese Dios. Sí. Y la tiene porque Él lo había conocido, había andado con Él, ¿te acuerdas? Lo habíamos dicho, caminó Él con Dios, y le creyó cuando dijo, porque mira, ¿a qué cree que va a venir un diluvio? Yo no encuentro en la Biblia que aparezca más lloviendo antes de la creación, perdón, antes del diluvio. Incluso unos autores piensan que puede ser un rocío, ¿no es cierto?, de noche, y eso era suficiente. No habían los trastornos geográficos que hoy día hay. Y entonces, ante eso, Noé cree a Dios y le dice sí. Y lo otro es que la cantidad de tiempo que estuvo, bueno, en relación a lo que vivía la gente, era más o menos bastantes años. Bueno, nosotros asistimos a varias versiones, incluso versiones de Hollywood al respecto, ¿no? Por allá por el 2014 se lanzó la película Noé, que es una versión hollywoodense de completamente

Y dice la Biblia, grande en misericordia, que se deleita en salvar. Entonces, Él ha provisto todos los medios y ha manifestado toda su disposición desde el pecado de Adán y Eva en adelante para salvar. Y aquí Dios una vez más se acuerda de su jardín, con mayúscula, de sus criaturas. Y viene, les da señales y les garantiza su salvación, ¿ya? Es lo que yo me gustaría agregar, y siempre diciendo que este es mi pacto, como dice Dios, ¿ya? Es la propuesta de Dios, no es una propuesta humana, no es una solución humana, es una solución divina al pecado. El mismo Dios ofendido es el que tiende la mano para levantarnos, ¿ya? Hay un relato de una persona que sufrió atroces castigos por sus enemigos cuando fue tomado prisionero, especialmente hechos de la Guerra Mundial, pero que se convirtió al cristianismo y que después él volvió, se sanó y fue donde sus enemigos y le dijo que los perdonaba. De una reacción humana, pero en el caso de Dios la reacción perfecta de volverse al ser humano y dejar algo físico que le recordara que Dios iba a cumplir su pacto. Así que, amable oyente, cuando usted ve ese arco iris hermoso que a veces se da en algunos lugares, recuerde, Dios está diciéndote que te va a cuidar y que nunca va a destruir la tierra por el agua. Bendiciones, vamos a volver mañana. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanado, quien les habla Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Vamos a conversar ahora acerca de quedó solamente Noé. Qué desastre, ¿eh? Seguimos pensando cuánta gente había, pero quedó él. Sus tres hijos, sí. Cada uno casado. Bueno, esa es una manera de verlo, ¿eh? Claro. Una manera de verlo es que fue un desastre, sí, fue un desastre. Pero hay una cosa que resalta aquí en primer lugar. En este mundo 2021, donde se enseña que el fijismo, que las cosas no cambian ni van a cambiar, así que por favor relájense, ¿no es cierto? Hay muchas voces que hablan así. Resulta que aquí nos damos cuenta que Dios puede cambiar el orden que Él mismo estableció. Porque ya te decía, lo que Dios separó en la creación, las aguas de arriba y de abajo, ahora las junta, y con esas aguas rae a todos los seres humanos, excepto Noé y su familia. Es decir, Dios puede cambiar las cosas, ¿ya? Así que no nos digamos, confiemos en ideologías, ideas humanas, teorías humanas, porque Dios no se maneja, porque así Dios no es hombre, Dios es Dios, ¿ya? Así que nuestra seguridad viene de Dios y de sus promesas, no de idea fijista o lo que sea, ¿ya? Eso es lo primero que nosotros vemos cuando nos damos cuenta que quedó solamente Noé y su familia. Y aquí aparece, esta situación de remanente, ¿eh? Dice aquí 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. O sea, un remanente. No está en castellano la palabra, pero sí está claramente la idea de remanente, un resto, ¿ya? Hay un libro, me parece que, no recuerdo el autor, que dice, siempre hubo un remanente. Y en esto se está mostrando en la declaración que tú has leído allí de Génesis capítulo 7:23. Pero si uno mira con detención, es que es terrible esta expresión, ¿eh? Dice que desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y su familia, digamos así. Ahora, pensando en el contexto, la Biblia no lo dice, pero tiene que haber sido algo muy terrible para ese barco que él hizo, esa estructura, soportar aguas, no solamente lluvia, porque recuerdas tú que la Biblia dice que aparecieron desde la tierra, como tú los mencionabas, se juntó. Imagínate lo que hace la fuerza del agua. Uno ha visto a veces de estas avalanchas que vienen trayendo y no importa el peso de la casa, del vehículo, lo que sea, lo arrastra como si fuera un botecito de papel. Una fuerza terrible. Ahora, que todo se esté moviendo así, ¿cómo se habrá movido el arca y cómo habrá sido la situación dentro del arca en ese instante? Bueno, en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, hay una réplica del arca, que es La he un visto por internet, no he eso, tenido el lugar de... es un lugar turístico por excelencia, que ha recibido alabanzas y críticas también, porque Claro. no todo el mundo, o sea, muchos creen que todo esto es un mito, lo del arca de Noé y todo lo demás, ¿no? No, Bueno, para nosotros es una revelación de Dios que respetamos, ¿no? Y que podemos ver las huellas del diluvio por doquier, ¿no? Aquí en los Andes, en las alturas de los Andes, encontramos restos marinos. Tú vas al Perú y en las alturas, en los desiertos, unos verdaderos cementerios de ballena, tan lejos del mar, etcétera. Así que, digamos, negar el diluvio es como tener un elefante en el living de tu casa y decir que no hay elefante. O sea, Claro. no queremos aceptar, pero ahí está la evidencia. Pero de todas maneras, digamos, como yo te decía, el relato del Génesis no es el diluvio, sino por cómo Dios o por qué Dios salvó a Noé. Y el relato pone énfasis en el arca más que en el diluvio, que evidentemente el arca fue sostenida por los ángeles de Dios, ¿no es cierto?, que la cuidaron, la cerraron y la cuidaron, etcétera, etcétera. Y Dios siempre teniendo en mente un remanente. Fíjate que la idea del remanente es consistente luego en el mismo Génesis, porque en el contexto de la comprensión de José de sus sufrimientos, ser vendido por sus hermanos, tratado como un esclavo, vendido como esclavo y todo lo demás, José llega a entender lo que dice ahí en Génesis 45:7. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Sí, este es un eco del diluvio, ¿no? Dios preserva un remanente, Dios libera, salva a Noé y su familia del desastre, como tú dijiste, del diluvio. Y así, en Isaías 11 dice: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Y ahí hay otra dinámica: recobrar, restaurar, recoger. Son todas palabras que están asociadas con la acción divina de reunir a su pueblo. Y cuando este pueblo incluso es infiel, Dios permite que sean esparcidos, ¿no? Pero la bendición del pacto es siempre reunirlos, recogerlos. Así que ya con Noé parte esta idea de un remanente, al cual nosotros hoy también podemos aspirar. La salvación será efectiva en aquellos que la acepten. No hay universalismo en la Biblia. Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, Juan 3, mas tenga vida eterna. Hay una oferta para todos, pero la salvación será eficaz en Noé, como lo fue en los tiempos del diluvio, y en otras reuniones que Dios ha hecho a través de la historia, y en nuestros días será eficaz en aquellos que acepten a Jesucristo y su plan de salvación. Quizás reiterando lo que tú decías, esa palabra quedó, ¿eh? Interesante porque perfectamente está asociada el quedar al concepto de remanente, lo que queda. Y hay varios textos de la Biblia que así lo reafirman. Ahora, Dios juzgó al mundo antediluviano y lo condenó a ser destruido. Destruido, pero por su maldad. Pero lo interesante es que con el remanente Dios hace el pacto. Y aquellos que estaban dispuestos a escuchar, ¿no es cierto?, a Dios y a su pregonero de justicia, según Pedro 2:5. Nuevamente Dios está juzgando al mundo. Su pacto sigue abierto para todo aquel que quiera aceptarlo hoy. Hay alguna manada, dice un autor, pequeña, está en la Biblia, un pequeño, un remanente fiel. No son mejores que otros, simplemente aman a Dios y aceptan su gracia. Y la pregunta que hace este autor y que le hacemos nosotros a ustedes también, ¿eres tú parte de Él? Y nosotros no sabemos en qué momento nuestra vida se acaba, cómo vamos a estar en ese instante, en el arca, o vamos a estar fuera del arca. Es para pensar, amable oyente, estos conceptos, porque nosotros estamos contando una historia que para muchos, como tú decías, es los capítulos 1 al 11. En realidad, la alta crítica ha tratado de sacar estos capítulos y creer que son un mito, una historia bonita para pensar, para reaccionar, pero no que son verdad. Estaba mirando, quizás los dejo que ustedes vean el arca ese que hicieron en Kentucky, ¿no es cierto? Kentucky, sí. Esas dimensiones hasta el día de hoy se mantienen en la estructura de los barcos. Claro. Y que hubo un intento de alguien hacer una estructura diferente y alguien dijo, pero no se publicó que el mal la destruyó. Pero el arca de Dios permaneció firme hasta que bajaron las aguas y se aquietó el mar. Vamos a volver mañana. Gracias por su atención. Bendiciones. Apreciados radioescuchas, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Rego, y que les habla Raúl Medina, le da la bienvenida. Hola, Raúl. Vamos, y hemos estado conversando durante esta semana por siglos perpetuos. Y en general hemos estado y vamos conversando acerca de lo que es el pacto de Dios, el pacto sempiterno que Dios ha hecho con la humanidad, que aparece tan pronto como apareció el pecado. Y en el caso de Noé, los antecedentes que nosotros hemos conversado durante esta semana son bien interesantes, porque Dios ha hecho un pacto con un personaje que tiene algunas características, y eso hace que Dios encuentre en él algo bueno, voy a decir así, y le caiga en gracia esa palabra que aparece. Así que el tema que hemos conversado durante esta semana es el mundo antediluviano, los pactos de Dios, tanto con Noé como con todo ser viviente, y el remanente, que es el resto, eso que queda, y en este caso fue la familia de Noé solamente. Así que en torno a eso hemos estado conversando. ¿Cómo se inicia el pecado? Ya lo conversamos nosotros la semana pasada, la primera lección, ¿no es cierto?, el origen, cómo sucedió. Pero ¿cómo entró en el mundo, no es cierto?, cómo el mundo entró en una situación tan terrible que Dios tuvo que tomar decisiones de esta naturaleza como la que estudiamos durante esta semana. Qué terrible, porque si uno mira el texto central que estábamos conversando acá, decía, pero no halló gracia ante los ojos de Dios. Pero por un lado haya gracia, por otro lado uno se encuentra con una situación como esta. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¡Qué contraste! Dios hallando gracia, y por otro lado un mundo entero desordenado, despreciando a Dios, sus bendiciones, su misericordia. Sí, y uno ve aquí nuevamente lo que al final será reconocido por todo el universo, que Dios es amor, ¿ya? Porque Él no hace nada sin primero avisar, invitar. Él nunca coerciona. Nuestro Dios siempre invita, ¿ya? Pero reconoce cuando, digamos, sus criaturas se levantan en contra de Él. Por eso que, como un padre, Él sufre, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6:5, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová. Y esta no es la palabra arrepentimiento que se usa para los seres humanos. No, esta es una palabra especial que Moisés usa acá para hablar de Dios. Y dice luego, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así como hoy día un padre consciente que toma en serio su vocación disciplina a un hijo o a una hija y le duele más a él, así también con nuestro Padre Celestial. No hay ninguna acción caprichosa ni vengativa, nada por el estilo. eso es tener una visión antropomorfa de Dios. Pero dice aquí que en la Biblia que a Dios le dolió esto, y esa palabra dolor es semejante a la que se usa para, anteriormente, en Génesis, se usa para los dolores de parto. De manera que es un dolor realmente acuciante para Dios tener que raer de la faz de la tierra esta raza humana rebelde y solamente caer como remanente a Noé y su familia. Estaba pensando en una noticia que escuché hace poco, una noticia que apareció que una madre entregó a su hijo a la policía. Sí. Porque lo vio en la televisión que estaba participando sí. en una situación bien, bien desastrosa. Un portonazo. Portonazo. Entonces yo digo, esa madre no tiene que haber estado contenta, pero ella dice, no, él estaba infringiendo la ley, estaba haciendo un daño muy grave y nuestra familia no es de ese, o sea, ella no tenía idea de lo que estaba haciendo el hijo en realidad, qué terrible, ¿eh? Bueno, toda madre nunca trae a este mundo a un hijo para que sea delincuente. Claro. Pero algo pasó en el camino, en su formación, en la educación del hijo, que hizo que este hijo tomara un camino distinto. Pero realmente es de celebrar este sentido de justicia, este sentido ciudadano. Y seguramente la madre todavía está pensando que un poco de disciplina para este hijo, llámese cárcel, no sé, le va a hacer bien y va a sentar cabeza. Siempre esta madre, yo creo que va a tener esa esperanza en su corazón. Claro, aquí en Génesis 4:5 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dios está dando cuenta que ese camino que está llevando toda la humanidad es un camino terriblemente dañino, perverso, y dice, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mar. Todavía he dicho después que se arrepintió Dios, pero la verdad las cosas que cuesta a veces creer, pero usted, amable oyente, a lo mejor ha tenido la oportunidad, como todos nosotros, de ver las noticias y cada vez aparecen cosas más extrañas, más maldad. No hay consideración con las personas, no importa que sean niños, pequeños, adultos, ancianos, bueno, estos al igual. No sé si recuerda esto que pasó en Quilpué, que la madre consintió en que su hija, que vino a buscar un dinero, la violara el padrastro y le diera muerte. Y la mujer luego ayudó para cubrir el sitio donde fue enterrada. O sea, una madre haciendo eso es... Estaba leyendo realmente. Aquí, fíjate, hay un material que es adicional a nuestro estudio. Entonces, él comienza un material adicional diciendo, una madre ahoga a sus 5 hijos en una bañera y luego alega estar loca. Uno dice, pero ¿qué está pasando en la mente del ser humano que hace atrocidades que van más allá? Por eso que el principio del pecado es algo terrible, porque va incubando cada vez más maldad, más atrocidades, más desprecio hacia Dios y menos obediencia a Dios en absoluto. Y desprecia la vida. Y desprecia la vida, no importa quién sea. Propia de los demás. Claro, exactamente. Entonces uno dice, cuando Dios hace esto de destruir al ser humano, está tratando de, no de destruir al ser humano, sino de que su plan funcione. ¿Y cuánto desperdicio ha tenido, voy a decir esa palabra, sí, también dice, cuánto desperdicio ha tenido Dios en función de salvar al ser humano? Porque el plan que hace como que fracasa. Pero hay un remanente, eso es lo interesante. Siempre queda un remanente. Alguien que va a contar la historia y que va a decir, gracias Señor un día por lo que tú hiciste por nosotros. Y nosotros le pedimos que usted esté dentro de ese remanente. Hombre Noé. ¿Quién era este hombre Noé? ¿Quién era este personaje? ¿Qué características tenía? Y leo el texto de Génesis capítulo 6, versículo 9, donde dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. ¿Qué te parece este texto, pensando en este personaje y en el ambiente que estaba viviendo? Aquí, otra vez, el énfasis de la narración, que no es el diluvio, sino por qué Dios salvó a Noé. Y perdón, y podría haber salvado a toda la humanidad si hubiera tenido esta característica. Por supuesto, no viene el diluvio. Las posibilidades están abiertas para todos y van a ser efectivas en aquellos que sean justos. Y en este sentido, por ejemplo, justo tiene que ver con una persona, en este caso, que se casa, que tiene hijos, tiene un hogar. Porque la condición, digamos, moral de los prediluvianos era lamentable. Y aquí vemos un hombre justo, un hombre que tiene su hogar ordenado y cumpliendo su misión. También dice que es perfecto en sus generaciones, es decir, aquí es una evaluación divina, no es una evaluación psicológica o hecha por psiquiatra o por la junta de vecinos. No, Dios dice que es así y yo no estoy en condiciones de discutir esto con Dios, ¿no? Y remata con la idea de que caminó con Dios, igual que Enoch, del cual se dice lo mismo. Es decir, una persona que tiene una relación viviente con Dios diariamente, porque el caminar indica una acción diaria, paso a paso, ¿no es cierto? Y en cada esfera de su vida. Así que no es de extrañar entonces que a Dios le agrade estas características, ¿no? Y bajo estas características entonces es que el foco del relato es en el arca, no en el diluvio, ¿no? Y Dios lo salvó porque caminó con él, ¿no? Así que aquí las condiciones están claras para la salvación. Nadie debe equivocarse ni confundirse. Comenzar a discutir otras cosas sería especular. Lo más importante es caminar con el Señor cada día, tener una relación de amistad con Él. Comer lo que Él comería. Vestirnos como nos vestiríamos si paseáramos por la calle principal de nuestra ciudad con el Señor del brazo, etcétera. Es una relación con Él, caminar con Él. El Dios es el centro de nuestra vida. En realidad cada acción tiene una reacción, ¿no? Y aquí lo que está sucediendo con el pueblo, con el mundo, es producto de su acción, ¿no? De lo que está haciendo, de su desobediencia. Y uno tiene que hacer el énfasis, como decías, en la salvación de Dios, porque son 120 años de predicación. Sí. 120 en que Noé apenas comenzó a buscar el material, la brea, el trabajo. Yo creo que mucha gente trabajó con Noé en el arca, fueron ayudantes de él en la construcción, a traer material, el acopio de ellos. Es posible. Fíjate que cuando se habla de tiempo, 120 años, el tiempo es vida. Y la vida es tiempo. Nosotros tenemos ciertas frustraciones en las dos puntas de la vida, porque cuando somos jóvenes, malgastamos el tiempo. Decimos, matando el tiempo. Matar el tiempo para un cristiano equivale a cristocidio, ¿ya? Eso por un lado cuando somos jóvenes. Hay mucha vida todavía. Tenemos todo el tiempo. Pero después cuando llegamos al otro extremo, ya sabemos qué objetivos valen la pena, pero ya no tenemos la fuerza para perseguir esos objetivos. Entonces, yo creo que la diferencia la puede hacer la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, que nos ayude a ir quemando cada etapa con entusiasmo, ¿no es cierto? Por eso la Biblia dice que hay viejos que no han aprovechado su vida, su tiempo, ¿ya? Sus 120 años, digamos, de oportunidades, y han llegado a ser viejos necios. Y hay jóvenes que son más valederos, tienen una vida más significativa que un viejo, porque han aprovechado bien sus oportunidades. Entonces, no es cuestión de edad. Entre paréntesis, ¿quiénes quedaron en el desierto durante el Éxodo? ¿Los viejos o los jóvenes? Los viejos, claro. Los viejos, porque iban puro reclamando y puro añorando volver a Egipto. Y fueron jóvenes de menos de 20 años los que entraron a la tierra prometida. Y no porque había más potencial en ellos, sino porque eran más dóciles, más dúctiles, ¿no es cierto? Más dados a seguir al Señor. Y los viejos con sus mañas todo el día reclamando, ¿sí? Y en la conversación esta, ¿no es cierto? Ellos argumentan que estos jóvenes, estos niños que nosotros sacamos, ¿no es cierto?, van a perecer, y ¿qué hace Dios? Dice, no, ellos van a entrar y ustedes van a quedar. Exacto. Pero por causa de su forma equívoca de entender a Dios. Pero mira, frente a la situación tan adversa, y en Génesis capítulo 6, 18, dice, más estableceré mi pacto. Esta es la palabra muy hermosa, en realidad, no la olvidemos nunca, porque el pacto siempre se inicia con Dios. Uh-huh. Él está hablando, más estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Uno tiene que ponerse en el ambiente que nunca había habido lluvia, nunca se había construido un barco, no tengo noción de eso porque no habían estas grandes cantidades de agua juntas como el mar ahora y todas esas cosas. Y la estructura que tú tienes que hacer para... Y eso todo se lo entrega a Dios, o sea, en el pacto va adosado toda una circunstancia de cosas, de elementos, de una cosmovisión, ¿no es cierto?, incluso de la vida. Estoy pensando que esto es muy similar al Jardín del Edén, en que Dios le dice, mira, no vayas al arca, perdón, no vayas al árbol, no comas del fruto, porque vas a tener una consecuencia. Pero aquí tienes todo esto. ¿Pero qué pasó? El mundo, en este caso, del arca, delante del diluvio, todo se fue al árbol. Y quedó un remanente que se salvó. Y eso quizá habría que pensarlo ahora, porque el pacto de Dios se va a cumplir sí o sí. Te guste o no te guste, el plan de Dios se va a cumplir al final. Y va a llegar un momento en que desastrosamente no vamos a poder decir, mira, perdóname Señor, porque ya la puerta de gracia se cierra. Claro. Así que en este concepto uno debería estar clarísimo en relación a lo que es el pacto de Dios. Un pacto sempiterno, como dice, por siglos y siglos. Dios hace una señal con Noé que hasta el día de hoy usted puede mirarlo. Está allí en Génesis capítulo 9, versículo 12. La verdad es que recomendamos que usted se lea todos estos capítulos, son interesantes tenerlos en mente del contexto, porque nos va dando muchos detalles. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo estableceré entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Esta es palabra de Dios, no está escrita por un personaje, sino Dios mismo el que está haciendo el pacto, que ya lo hemos visto en anteriores comentarios. Pero dice que esta es la señal. Ahora Dios deja una señal física, interesante eso, ¿eh? Como para recordarla siempre. Y se va a dar siempre, no va a ser ahora en este momento que pueda aparecer una ayuda muy fuerte de improviso. Tu presencia es un arco iris que te puede tener dos colores o más, pero interesante, muy, muy hermoso esto. Bueno, hoy en día, entonces, que este arcoíris se utiliza como símbolo para tantas cosas, ¿no? Organizaciones políticas, sectas, bandas de rock, agencias de viaje, ¿no? Es cuestión de buscar en la web bajo arcoíris y tú a ver cómo se utiliza, ¿no? Dignidad también, que es un término religioso, se usa mucho en el mundo, pero con otros contextos, ¿no? Aquí lo que importa es que el Señor hace un pacto solemne y perpetuo de que la tierra no será destruida por agua de nuevo. No indica que el juicio de Dios sea relevado o suspendido o anulado, porque la humanidad clama por justicia hoy en día. Uno ve en la entrevista en la calle, en la televisión, cómo la gente clama por justicia. Y Dios no va a dejar ese anhelo insatisfecho. Dios traerá justicia, ¿no es cierto?, sobre el pecado y sobre aquellos que se matricularon con el pecado insistentemente, rechazando insistentemente el don de la salvación. Dios les dará lo que realmente ellos han pedido, ¿no? Pero siempre está en el deseo de Dios de destacar, de subrayar, de colorear, de poner imágenes extraordinarias para impactar nuestra mente y corazón con el mensaje del diluvio, que tú lo puedes mirar del lado catastrofista como fue, pero también lo puedes mirar como lo mira la narración de la Biblia, cuál es el énfasis en el arca, en la salvación y las características del carácter del hombre Noé, que es llamado justo y que camina con Dios. Y que nosotros, una invitación que reproduzcamos esas características para estar también dentro del arca de la salvación, ¿no? La verdad que esta señal, de alguna manera, era necesaria para que las criaturas tuvieran fe en Dios. O sea, les recordara constantemente que Dios estaba presente. Y por otro lado, se muestra la condescendencia de Dios con sus criaturas. Así que es una señal de un pacto maravilloso que, gracias a Dios, hasta el día de hoy podemos nosotros presenciar y se va a dar siempre que hay lluvia. Es una cosa que Dios sabía que se iba a producir y la dejó como señal. Fíjate que no solamente la salvación que Dios ofrece en torno a Noé y su historia, también está el día a día de Noé, su dieta, porque Dios le prescribe a Adán y Eva una dieta y también prescribe una dieta alimenticia para Noé en adelante, después del diluvio, ¿no? Y lo interesante es que lo que era inherentemente inmundo, no cambió, ¿no? Y digamos, Noé recibe una dieta que no contenía alimentos inmundos, ¿ya? Y en este sentido hay que recordar que Noé no era judío, porque algunos dicen, ah, eso de los alimentos es para los judíos, ahora los cristianos es otra historia. No, Noé no era judío, era simplemente Noé, ¿no es cierto? Entonces, aquí en los tiempos pre-Israel y post-Israel, lo inherentemente inmundo no varió, no cambió. Así que nosotros deberíamos tomar muy en cuenta esto. Lo otro tiene que ver con el verdadero fruto de Noé, de todo este esfuerzo, ¿eh? Esa expresión, los frutos de Noé, en los días de Noé, con la frase del Evangelio que dice, como en los días de Noé. Porque Jesús usó esa frase, ¿ya? Y entonces, invitándonos a que hagamos un paralelo, ¿ya? Yo creo que lo importante es que si Cristo habló de cómo en los días de Noé, está llamando la atención sobre Noé, el hombre justo que caminó con Dios. Esas características, esa cuestión que se relaciona con el carácter, que es lo único, como dice Elena White, que nosotros llevaremos al cielo. Más allá de nuestros logros cuantificables, medibles, está el ser del individuo, ¿no es cierto? Sus características que permiten, digamos, alcanzar cosas medibles y cuantificables. Pero en un mundo donde éxito parece que es todo lo que pues, se pueda medir, la Biblia nos recuerda que verdadero éxito es reproducir, que Cristo reproduzca en mí el carácter de Dios, ¿no? Que es lo que realmente tiene eco en la eternidad, ¿no? En relación a lo que tú decías de la alimentación, interesante que los animales como entraron de dos en dos, pero de los animales que eran no eran inmundos entraron más. ¿Te parece? También es una cuestión a pensar. Pero me suena muy terrible esto de la frase quedó solamente Noé. O sea, ¿quién queda en realidad? Cuando hay un problema y Dios está planteando que Él viene pronto a buscar y que en algún momento esto se va a terminar, ¿y quién va a quedar? Van a quedar los que entraron al arca y que salieron del arca para ir a morar a la tierra. Y ahora yo quiero tomar esa tierra renovada que Dios tiene. ¿Te fijas? Hay que pensar en eso porque Génesis 7:27, fíjate, el texto que tenemos acá en nuestra guía de estudio, dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Fíjate que al decir quedó solamente Noé, esto parece que nos retrotrae al jardín del Edén, cuando solamente estaba Adán y Eva, nadie más, ¿ya? Y es en este sentido que Noé es evidentemente como un segundo Adán. ¿Por qué lo digo? Porque la creación, Dios trajo los animales a Adán. Ahora Dios trae los animales a Noé, según 7:15. Segundo, Dios le prescribió, en un lenguaje muy similar, una dieta a Adán y una dieta a Noé. ¿Ya? Algo que hemos mencionado, ¿no? Fíjate que Adán significa tierra. Y aquí en Génesis 9:20, Noé significa un hombre de la tierra. O en hebreo, Adamá. ¿Ya? Así que, ¿qué aprendemos de esto? Una vez más, que Dios es consistente, es decir, sus acciones pasadas son predicciones de sus acciones futuras. ¿Hay alguno de nuestros auditores que está preocupado con el futuro? Entonces estudie cómo Dios ha actuado en el pasado y ahí usted no necesitará de astrólogos, ni agoreros y especuladores con respecto al futuro, porque tenemos antecedentes de lo que Dios hará en lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Dios ha sido claro en darnos a conocer el camino, a dónde podemos llegar. depende de la resolución que tomemos de obedecerle o no obedecerle. Que el Señor nos los bendiga, amables oyentes, que nos encuentre en el arca el problema y no fuera del arca. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones.